Los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados y escuchadas. Por eso, este jueves 15 de marzo, a las 9 horas, sumate para que sus voces se oigan fuerte. Te esperamos en Viamonte 1147. Frente Popular, Darío Santillán.